tal Silvina, la cantante de Morgan, y os mando un saludo a todos los oyentes de Strawberry Steve. ¿Qué tal? Soy Paco, guitarrista de Morgan, y quiero mandar un saludo cariñoso a todos los oyentes de esto. Bienvenidos de nuevo a Strawberry Fields. Hoy volvemos a nuestra casa, a Onda Polígono, tras dos años de parón y con toda nuestra ilusión para que disfrutéis cada noche del lunes de una nueva temporada de Strawberry Fields en la radio, en Onda Polígono, desde 2009. Y como no, tenemos aquí en el estudio al manager del programa. Sí, conservo el Buenas cargo. Tardes, oscuras. Buenas tardes. No vamos a desvelar tu sección. No, por favor, que la he estado ensayando. No puede ser. Bueno, comunicación, Patri, prima de Kiko Veneno. Bueno, cada vez tengo más cargos, yo ya no sé qué voy a hacer con ellos, los voy a coleccionar. Aquí Patri también en el estudio con nosotros en este estreno, con un programa que espero que os guste, con este sonido de Morgan. Estamos escuchando el tema Attending de su álbum North. Y al otro lado del teléfono también tenemos a un colaborador histórico del programa que estará también esta temporada con nosotros. Buenas noches, Álvar Kelsen. Buenas noches, Álvar Kelsen. Uy, nos está fallando el retorno. Tenemos que tener algún fallo técnico en este primer programa, a ver. Había que estrenarse. Bueno, pues lo sentimos mucho que no, Álvar Kelsen, que no podemos tenerle hoy en este primer. Os iba a saludar, os manda saludos a todos vosotros, pero así es, esos problemas de la técnica, no entra el teléfono, así que lo sentimos mucho. Hoy, ¿qué vamos a escuchar, Jacobo? Un especial de una banda madrileña como sí. Morgan, un pedazo de grupo que estuvo además el mes pasado aquí en Toledo actuando, llenando el Círculo de Arte. Un grupo que está creciendo, que ha publicado dos trabajos y que además tenemos el honor y la suerte de contar hoy con su cantante, con Ina de Morgan, una entrevista que le hemos grabado, y también con su guitarra, Paco López, que también nos ha dejado unas palabras. Así que nada, nos espera por delante una hora de la mejor música de Morgan, con las palabras y las opiniones de sus protagonistas. Y bueno, una nueva temporada de Strawberry, Jacobo. Por fin. Por fin, ya era hora, ¿no? Tanto y tanto. Hostia, tío, no pensaba que había pasado tanto tiempo, te lo juro. Dos años. Bueno, vamos con la siguiente canción y enseguida nos ponemos a escuchar la entrevista. La primera escucharemos a Paco. Ahora, de momento, nos quedamos en su segundo trabajo, en Air, para escuchar este temazo que se llama Blue Eyes. Sometimes it hurts. Strange thing, love. Love is a strange thing. You never know. I want to keep my freedom, but give him all my thoughts. Strange thing, love. I don't know if I am making it right or wrong. All I know is that I am betting all I've got. Morgan es un proyecto que nace a mediados de 2012, momento en el que Nina de Juan, piano y voz en la banda, muestra sus composiciones al guitarra, Paco López y al batería Ekain Elorza. En 2015, y con la ayuda de José Nortes, productor de artistas como Coque Maya, Ariel Roth o Quique González, deciden entrar en el estudio La Cabaña de Madrid para grabar su primer álbum, North, que autoeditan y deciden distribuir ellos mismos. El disco sale a la venta en febrero de 2016, coincidiendo con el regreso de sus directos en una formación eléctrica a la que han sumado Alejandro Ovejero al bajo y a David Schulnes al teclado, completando la formación actual de Morgan. En su primer concierto de presentación en la Sala Sol logran colgar el cartel de No hay entradas. Una semana después harían lo mismo en Berriz, Vizcaya, y en dos conciertos que darían en el Teatro Lara de Madrid en junio y en septiembre de este año. A partir de ese momento, Morgan no ha parado de tocar allí donde la han dejado. Durante 2016 presentan su disco en 30 directos, tanto en salas como en festivales. Les pudimos ver en el Mad Cool o en el Sonorama, y por primera vez cruzan el Atlántico para dar dos conciertos en Brasil junto a la brasileña Tulipa Ruiz, ganadora de un Grammy Latino de ese mismo año. Cierran un magnífico 2016 acompañando a Leiva en un concierto del Palacio de los Deportes. Y ahora sí, ya ha llegado el momento, tras estas dos canciones que hemos puesto para presentar el sonido Morgan, North, del álbum North, la primera, Attentin, y del segundo álbum Air, este Blue Eyes que acabamos de escuchar, vamos a pasar a esa entrevista que le pudimos hacer a Paco López, guitarrista de Morgan y uno de los fundadores de la banda, para que lo escuchéis. Así que vamos con ello. Hola Paco, y muchas gracias por estar en este primer programa de Strawberry Fields en esta nueva temporada. Qué mejor que tener a los componentes de Morgan de la nueva temporada de Strawberry Fields. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a vosotros por tenernos. Bueno, hemos estado escuchando varias de vuestras canciones, de las que suponen estos dos trabajos, dos álbumes publicados, y yo quería remontarme un poquito a los inicios de Morgan. Carolina es la voz y la letrista de Morgan, pero si hay dos personas o dos responsables de que Morgan sea una realidad, tengo entendido que sois tú y Ekain Elorza. Nos remontamos al año 2012, cuando Nina está a punto de cambiar de vida y probar suerte en Holanda. ¿Cómo la convencisteis para que se quedara? Tengo que entendido que además tenía hasta el billete de avión comprado. Pues sí, efectivamente así era. Creo que era en septiembre que ella tenía el billete ya para irse, porque quería pues probar vida fuera y tal, como que no encontraba un sitio ahí donde estuviese muy cómoda y quería irse. Y nosotros a lo mejor en agosto, una cosa así, pues quedamos con ella para echar un café y para ofrecerle, porque nosotros ya habíamos escuchado las canciones que ella tenía y habíamos hablado entre Can y yo de quizás pues, si le apetecía a ella montarlos con banda y tal. Entonces quedamos con ella y le dijimos, bueno, pues Holanda va a estar ahí, si quieres esperar unos meses y ver esto, qué tal fluye, si lo disfrutas, si yo qué sé. Pues la verdad que sin tener mucha idea, ninguno de los tres, de qué podía ser, pero sabiendo también que había algo bueno ahí que merecía la pena intentar, al menos. Sí, desde luego que es de agradecer para los fans de Morgan que la convencierais y que Morgan sea ahí lo que es, ¿no? Me voy ahora ya al año 2015. Grabáis vuestro primer trabajo Nord con muchísimo esfuerzo, poniendo vuestros ahorros en ello. ¿En ese momento erais conscientes del impacto de Morgan en el panorama musical? Es decir, ya invertís todo a fondo perdido. En otras palabras, ¿os imagináis lo que iba a pasar después con conciertos como el de Joy Slava o más recientemente el del Círculo de Arte de Toledo, lleno con la gente coreando vuestras canciones? Pues te puedes imaginar que no, claro. O sea, sabíamos, sí que yo tenía la sensación de que era algo especial, o sea, que tenía algo, pero también te puede pasar con otros proyectos también, porque al final tú le pones, bueno, yo al menos personalmente siempre me he metido en proyectos que tenían algo que me gustaba mucho. Uh-huh. Pero ¿por qué funcionan unos y otros no? Pues no te sé decir. Es lo único que sabía, que molaba, que había algo especial, pero de ahí a que fuésemos a llenar de alguna sala, pues eso obviamente pues, y tanto que mola. Y yo creo que ahora estáis en ese inicio, ¿no? En ese inicio de una difusión, insisto, con poco apoyo de las grandes compañías o de las grandes radios, ¿no? De este país, como empezáis todos, ¿no? Desde abajo, autoproducido, como empezáis muchos, no todos, pero muchos. Totalmente. Sí. Es decir, que lo decimos siempre, que cuando nosotros decidimos hacer el disco, o sea, lo que no sé es cómo hace la gente para grabar su primer disco ya con una compañía y con buen presupuesto, porque al final tú estás en el local de ensayo, juntas 12 temas y dices, pues vamos a grabarlo. Y en ese momento, pues dices, ¿y cómo lo pagamos? Sí. Y ahí es cuando empiezas a pedir dinero, a ahorrar como puedes y sabiendo que a lo mejor no lo vas a poder devolver, vas a tardar mucho en devolverlo. Pero bueno, al final cuando haces algo que te gusta mucho, pues no te fijas demasiado en lo que te cuesta, sino en la satisfacción que le sacas. Y ahí entra un poco también esa primera elección vuestra de elegir a José Nortes, ¿no? Tú sí tenías, le conocías de algo, pero fue el apoyo, ¿no? Inicial de este proyecto también. Sí, yo había trabajado, yo grabé un disco con José en 2005 o así, a mí me encantó trabajar con él. Y cuando estuvimos pensando en quién podía producir, pues como que no lo vimos muy claro, las opciones que teníamos no nos convencían, y yo me acordé y dije, hostia, pues mira, Nortes, ¿sabes? Sería perfecto. Y me acuerdo que, fíjate que se me iba conduciendo, salía de hablar con uno de los que podían producir y le iba dando vueltas y fíjate si me pareció una idea brillante que paré el coche en cuanto pude y le llamé, bajé el coche y le llamé. No sea que se fuera a pasar la idea o había que aprovechar el momento, ¿no? Me pareció tan obvio esas cosas como que te caen y dices, hostia, pues claro, tío. Y entonces paré el coche, le llamé y es pues, como siempre un encanto, sí, claro que sí, tal, no sé qué, y eso que anda muy liado, siempre anda con mil cosas y me dice, pasaos por aquí, me escuchamos un poco las canciones y vemos y tal, y no sé qué, y eso hicimos y fue una gozada, la verdad, en todo el proceso, ¿no? Pues desde aquí, Strawberry, darle las gracias a José también por haber ayudado a que estés aquí hoy. Otra de las personas que pues de esas cosas que se dan todas las cosas para que algo funcione, ¿no? Sí. Como decía Iker Casillas, para ganar un mundial tienes que tener mucha suerte, aparte de jugar bien. Y nosotros, aparte de ensayar, de hacer todo lo que hemos podido por nuestra parte, aparte hemos tenido mucha suerte. Desde luego, desde luego. Y bueno, hay otro grupo que no me quiero olvidar, bueno, otro artista que, digamos, paralelamente o de todas las maneras ha confluido, ¿no?, con Morgan, como es el gran Quique González. Habéis compaginado gira, presentación de disco, con gira con Quique González. A Nina la hemos visto colaborando con las canciones, a vosotros en su banda. ¿Cómo podéis llevar a cabo todo esto? O sea, yo me imagino el empezar con una banda, el promoción del disco, la gira con el gran Quique González. ¿Cómo dais abasto con todo? Pues eso fue... nuestro manager tuvo que hacer malabarismos para conseguir que nosotros pudiésemos girar mientras Nina y Chuches tocaban con Quique y hacían una gira bastante potente, como hicieron. Claro. Pero no sé cómo fue, pero salió, encajó todo muy bien. Hombre, Nina y Chuche se pegaron la paliza de hacer dos giras simultáneamente, lo cual eso hay que reconocérselo, que es un buen esfuerzo. Pero sí, coincidió además casi con la salida de nuestro primer disco, que Quique ya les llamó para acompañarles en su gira. Así que claro, pues todo lo que estaba, Kike además siempre muy generoso, la presentaba hablando de nuestra banda y tal, o sea que él hizo lo que pudo para que la gente nos conociese. Pues entonces demos la gracia a José Norte, a Kike González, porque es verdad que mucha gente, yo cuando yo me encanta promocionar y hablar a los amigos de las bandas que me gustan, ¿no? Y es verdad que cuando hablas de Morgan, mucha gente dice, anda, si estos son los chicos que salían con Kike González o que salieron tal, y después ha venido, digamos, la explosión también, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor lo que decías tú de Iker Casillas, ¿no? La suerte, los momentos, os están acompañando, Paco. Sí, como que se dio todo lo que se tenía que dar, incluso fuera de lo que nos podríamos imaginar, o sea, era nos hacía gracia cuando nos pasaba, porque todos, o sea, imagínate, hemos vivido la parte oscura y pero esto de repente era todo pues todo bueno, y entonces pues nos costaba asimilarlo, la verdad, porque yo estaba esperando, digo, a ver cuándo nos va a llegar el bofetón. Y no llegaba, simplemente nos permitía disfrutar del momento y ver cómo la gente iba a los conciertos y vamos, pues una maravilla, como te puedes imaginar. Una maravilla como es Morgan, así por eso es un lujo, de verdad, contar con vosotros en este primer programa de la nueva temporada de Strawberry Fields. Para acabar, nosotros tenemos un modelo de programa, ¿no?, donde hacemos especiales de bandas que queremos que se den a conocer, o artistas incluso clásicos, ¿no?, que a lo mejor han pasado un poco al olvido. Y esta pregunta ya más un poquito personal para ti, Paco. Nos gustaría desde Strawberry que nos recomendaras un artista o un grupo que tú crees que se merecería un especial en Strawberry Fields para esta temporada. Pues mira, te voy a recomendar a la banda Salto, que es un grupo que, bueno, yo tuve la suerte de conocer a Germán, que es el compositor, y es una banda que sacó su primer disco y tuvo muchísimo éxito de crítica en los periódicos de... le ponían dentro de las revistas especializadas dentro de los 10 mejores del año y tal, pero le faltó la difusión que yo creo que se merecía. Sacó un segundo disco también, para mí a un nivel muy muy alto, también tuve la suerte de colaborar, y Ina también, y es una de esas bandas que han tenido mucha aceptación dentro de la crítica, pero parece que el público les ha pasado por encima. Y yo creo que tiene que llegar el día que la gente lo descubra y aprecie el trabajo que hacen, porque creo que es muy, muy, muy bonito y pues, de lo mejor que se hace en este país. Pues si desde Strawberry podemos ayudar a esa oportunidad, lo haremos y contaremos con ellos en el futuro de Strawberry. Tú escúchales y si te gustan, ya me lo dirás. Perfecto, Paco. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, es un placer y un lujo teneros aquí, y eso, y esperemos veros muchas más veces en Toledo, en Madrid y donde haga falta. Muchas gracias a vosotros y estamos deseando volver, o sea que nos veremos pronto. Pues nos vamos, hablábamos de Kike González, nos vamos a ir al 24 de febrero de 2017 a la sala Joy Slava y a escuchar esta colaboración entre Morgan y Kike González con la canción del álbum de North, Sargento de Hierro. No olvidar tu nombre, creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos sumo. Tengo los pies rotos, la garganta un nudo. Cúrame, viento, véname. Llévame lejos, cúrame tiempo, pasa para mí y sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. vieron. El 2017 sería el año de su consolidación como banda. Arrancaron de la mejor forma posible reeditando su primer disco y entrando en la lista de los más vendidos. Han seguido recorriendo de nuevo todo el país hasta llegar casi a los 100 conciertos en ciclos, salas y festivales, agotando las entradas en salas de Madrid como 8 y medio y Yugoslava y llenando otras en ciudades como Barcelona, Bilbao o Coruña. En marzo de este 2018 y tras solo 2 meses de descanso, presentaron su segundo trabajo, Air, grabado y producido entre finales del 2017 y principios de este año, de nuevo por José Nordes en Madrid. Desde entonces no han parado de girar por toda la península, de sala en sala y de festival en festival, no es menos. Aquí estaba este momento de la Yugoslava en febrero de 2017, genial, entre Quique González y Morgan. Bueno, no hemos podido contactar, como habéis oído, con Alvar Kelsen, pero no va a faltar esta noche. Así son las tecnologías de hoy en día. Nos ha mandado una grabación, un saludito, y vamos con ello. Hola, buenas noches, Gonzalo. Solo quería mandar un abrazo y un saludo para ti y todos los que hacéis Strawberry Fields y decir que estoy muy contento de que vuelva a escucharse por las ondas este pedazo de programa. Y lo dicho, nada mejor además que con este pedazo de grupo que acabo de descubrir gracias a alguien que conoces, porque me regaló hace poco un CD de ellos. Y nada más, que un abrazo muy grande y que nos escuchamos y nos oímos muy pronto. Claro que sí, Alvar Kelsen. La semana que viene no podrá ser porque os dejaremos la segunda parte de este programa. Los que nos seguís en redes sociales, pues lo veréis, que este año, bueno, esta nueva temporada hacemos programas de una hora. Entonces, con las entrevistas y la música, se nos han quedado muchísimas canciones fuera que escucharemos el lunes que viene con otra hora intensiva de monográfico de música de Morgan. Entonces, al otro lunes ya sí que estaremos con Alvar Kelsen y colaborando con él. Bueno, vamos con la siguiente canción que hemos preparado para esta noche, también de este último trabajo de Air, publicado este año 2018, uno de los primeros singles que lanzaron, Another Road Getting Ready. The storms, the light. Si queréis conocer más de Morgan, sobre todo sus próximos conciertos, bueno, Jacobo nos va a decir uno que nos pilla cerca, el próximo más cercano. El 13 de julio en Madrid, en el Mad Cool Festival. No os lo perdáis, si estáis en Madrid y podéis acudir a ese Mad Cool, disfrutar de un directo de esta maravillosa banda. Además, tenéis sus redes sociales donde os mantienen informados al día. En Facebook es facebook.com/Morgan Music Band. En Twitter es twitter.com/Morgan-música. Y su página web, donde podéis encontrar todas las fechas, las entradas y sus álbumes, es www.wearemorgan.com. Wearemorgan.com. Y ahora vamos a escuchar a la voz de Morgan en esos minutos que nos concedió para estar hoy con nosotros una entrevista. Vamos con la primera parte de esa entrevista con esta píldora, la voz de Carolina de Juan, Nina de Juan, aquí en Strawberry Field. A ver qué nos dice. Hola Carolina, Nina, perdona. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí desde Toledo deseando escuchar más sobre vosotros. De Morgan ya estamos hablando en este programa a largo y tendido, escuchando vuestras canciones, vuestros dos trabajos, North y el más reciente que es Air. Pero yo quiero volver un poquito atrás, al año 2012. Una pregunta, Carolina. ¿Cómo te convencieron Paco y Ekain para no irte a Holanda y quedarte? Pues básicamente no, tampoco tuvieron que hacer mucho. Simplemente me propusieron... que me quedase aquí para mirar los temas que tenía y para montarlos, para, no sé, para empezar como un proyecto nuevo y me pareció muy interesante. No tuvieron que hacer un gran trabajo, tuve que pensármelo, sí. Uh-huh. Pero me parecía un planazo y yo en ese momento tenía ganas de irme a Holanda a trabajar, a aprender inglés, pero no sabía qué iba a hacer tampoco. Entonces, pues bueno, como estaba un poco abierta a cualquier cosa, decidí quedarme y la verdad que se lo agradezco mucho. Y nosotros también, ¿eh? Se lo agradecemos a los dos y a ti por haber dejado ese billete que creo que hasta ya tenías comprado y no, sí. no haber montado en el avión y haberte quedado, porque de luego que ha merecido la pena. 2015 supone la grabación del primer trabajo, North, que se presenta en febrero de 2016. Sí. 2 años han pasado. ¿Qué sí. ha cambiado desde aquel momento a hoy en Morgan? Pues bueno, ha cambiado que hemos tenido la oportunidad de tocar mucho, entonces ha cambiado nuestro sonido de lo que empezó siendo a lo que hoy es. Está mucho más presentado, hablamos el mismo idioma musical todos mucho más fluidamente que al principio. Aparte, cuando sacamos el primer disco de North, Ove había grabado el disco también, pero no habían participado de la creación de todo eso, de eso que nos propusieron de Kylie Falcon, que fue lo que hicimos al principio. Sí. Y sí que en este segundo disco ya sí que están ellos desde el primer momento en las canciones. Entonces, todo eso han sido, no cambios, sino como evolución de la banda y bueno, yo estoy súper contenta y creo que todos estamos muy contentos de haber podido vivir todo esto que hemos vivido en estos 2 años. Y lo que os queda, porque ya es una realidad. Ojalá. Sí, yo es que, no sé, tengo la sensación de que os lo merecéis, ¿no? O sea, que es un trabajo hecho desde abajo, con calma también, ¿no? Un poco pausado, es decir, empezar en 2012, buscar vuestro sonido, grabar, hasta este Air que se ha presentado en el 2018. Yo estuve presente en el concierto del Círculo de Arte de Toledo, y no sé, Nina, decirme, ver ahí una sala como esta en Toledo, llena, que canten vuestras canciones, con un disco recién sacado, no sé. ¿Cómo se siente uno ahí? Es increíble. Es increíble, yo no tengo palabras. No, siempre es que alucinamos, no sabemos cómo es posible que esté pasando esto, porque no es normal que ocurra. Entonces, pues alucinando, agradecidos y viviéndolo también, disfrutándolo mucho, ¿no? Porque pues eso, ya nunca sabes el día de mañana qué va a pasar, ni eso cuánto dura, ni cuánto vas a poder trabajar, ni nada. Entonces, pues oye, disfrutándolo mucho y es una maravilla, pero no deja de parecernos un milagro y un shock. O sea, estamos siempre sí. como entre alucinados y agradecidos. Y luego, bueno, sí, supone otro momento fue el concierto de la Joy Slava, ¿no? También ahí, digamos, una toma de conciencia de que, oye, esto está gustando de verdad, ¿no? ¿No lo pensasteis? Sí, bueno, aquel concierto de la Yugoslava iba a ser el fin de gira sí. de North. Pero claro, nosotros vimos que podíamos seguir girando, ¿no? Que pues eso, que salíamos a otras ciudades, aparte de Madrid, y que esto estaba gustando, que la gente venía a los conciertos. Entonces, pues pensamos, no tiene ningún sentido que tenemos la gira si a nosotros nos apetece tocar y a la gente le apetece venir a vernos. Entonces, al final decidimos que queríamos dar este concierto como parte de una celebración de que esto, todo lo que te decía antes, de que estaba pasando realmente. Uh-huh. Porque ya te digo, hoy está pasando, pero mañana nunca sabes qué va a pasar. Entonces, hace tanto que la aislaba, para nosotros fue muy importante porque fue como una celebración con familia, amigos y público y de que esto era real, que estaba pasando. Bueno, aquí la primera parte de esta entrevista a Nina, vocalista de Morgan. Vamos a escuchar un tema y enseguida recuperamos el final, la segunda parte de esta entrevista. Vámonos al álbum North y a escuchar esta canción, Work. My crown, I try to wash my brain, lost a battle against my heart, they try to steal my soul, they try to break my heart, they try to make a hole into my precious mind, they almost miss my life, I don't know to lies, I can't remember all the eyes, waiting to see me fall, I've been waiting I can find Now I can shout louder. Now that I feel strong. Y si hay una sección que nos habéis demandado, reclamado, que teníais ganas de escuchar, es la siguiente. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Que necesitamos ensayos. Sí, tío. Necesitamos tres en uno un poquito. Sí, estáis un poco tirados. Dos años después se nota. Pero tú fíjate con lo fácil que es. Pero escúchame, y siempre falla el micro. Es una sección que tiene una frase, ¿sabes? Que tampoco... Sí, no es muy rebuscada ya, pero... Yo me la preparo. Tío, voz profunda que decía Ricardo... Soy plenamente consciente de que te la preparas, Jacobo. Sí... Venga, vamos con una voz que sí que merece la pena escuchar. No es que la tuya no lo merezca. Hostia, manager, Jacobo, yo te quiero mucho, pero hoy hemos venido a escuchar a Morgan. Vamos a escuchar esa segunda parte y el final de esta entrevista con Nino de Juan, la voz de Morgan. Te quería preguntar algo más personal, porque tú eres la que compones las letras, ¿no? De este álbum. Yo sé que es un trabajo de todos, porque la música es coral, ¿no? La trabajáis entre todos. Pero ¿cómo es la Nina compositora? ¿Tienes algún método para ponerte a componer? ¿Es algo más improvisado? ¿Tienes de repente un momento de inspiración o una técnica de estar 2 horas al día? ¿Cómo es esa Nina? No tengo ninguna técnica. La verdad es que cada canción sale un poco a su manera. Sí que es cierto que normalmente suelo hacer los acordes, ¿no? Como el esqueleto de la idea de la canción. Sí. Y sobre eso, pues ya me voy imaginando pues cómo va a ser la melodía, cómo sería el fraseo, cómo quiero que sea el estribillo, cómo quiero cantarlo. Y eso ya me empuja un poco a sobre qué quiero que hable o sobre qué quiero decir con esa música, ¿no? Pero no tengo una técnica y tampoco tengo muy claro... A veces se me olvida mucho qué estaba haciendo cuando compuse tal canción. Se me olvida porque no es un momento en el que yo esté siendo plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Simplemente pues lo voy sacando y voy drenando y de repente pues al final después de estar 5 horas a lo mejor o las que sean, aquí enferma con un tema, pues de repente ya he terminado la letra. Y a veces tardo meses y otras veces tardo una noche. Entonces no hay ningún método. Sí que es cierto que pues tienes que estar todo en un punto pues visceral, insensible, yo por lo menos, ¿eh? No sé. Las letras pero... se notan, en las letras se nota que hay una sensibilidad especial, Carolina. Sí, a ver si me toca ya componer sobre cosas un poco más sensibles y no tengo que estar tan con el estómago abierto. Bueno, hay también mensajes de optimismo en algunas canciones. Sí, no, hombre, y de hecho que para mí, o sea, no reniego para nada porque para mí es completamente necesario, para mi salud mental y emocional es muy, muy necesario poder cantar y poder decir y sacar estas cosas de mí. Pues bienvenido a esos momentos de inspiración, ese trabajo, esa sensibilidad, sí. De verdad, que se nota. Y sobre todo también ese sonido propio. Yo creo que si algo que nos ha llamado la atención, ¿no? A los que nos hemos acercado al mundo de Morgan, pero sí que tienes un sonido particular, no sé si os lo dicen, ya se nota el sonido Morgan. Bueno, con este disco sí se ha comentado un poco más. Yo creo que como que el público esperaba que esto fuese como algo que consolidase ese sonido. Y, hombre, yo creo que sí, que cada vez más, cuanto más trabajas en algo, pues más lo vas encontrando. Desde luego, eso es así. Pero yo creo que hay que seguir y que estoy encantada si la gente... O sea, para nosotros la identidad es algo súper, súper importante. Uh-huh. Pero claro, nunca sabes si la has encontrado, ¿no? Pues lo bonito, eso es lo que te hace seguir buscándola. Entonces, yo sí lo hemos escuchado más con este disco y estoy súper agradecida. Creo que hablo con todos porque estamos muy agradecidos de que ya se escuche eso que dices del sonido Morgan. pero yo creo que nosotros tenemos que continuar asentándolo y que ya sea cristalino, que lo escuches y, yo creo y que, digas esto es. No sé si cristalino, pero de verdad que yo, desde mi humilde opinión, yo creo que sí, sí que hay un sonido Morgan en álbumes, se nota una evolución en este con nuevos sonidos, pero sí que hay, yo creo que ya una marca Norman, Morgan. Te iba a preguntar también. Qué bien, pues gracias. Sí, de verdad, ¿eh? ¿Por qué la autoproducción, no? Es decir, yo creo que Morgan, si se caracteriza es por eso, habéis empezado desde abajo con invirtiendo todos vuestros ahorros, vuestros esfuerzos en crear, ¿no? Y en creer en este proyecto. Y seguro que a día de hoy no me vas a negar que alguna oferta tenéis que haber tenido de alguna compañía más grande. ¿Por qué seguís apostando por la autoproducción y por esta tranquilidad, ¿no? De hacer las cosas así. Pues porque, precisamente por esto, porque nos aporta mucha tranquilidad y tampoco se ha hablado de algo que nos ha ofrecido algo que a nosotros nos haya parecido que merecía la pena, ¿no? Uh-huh. Hacer un cambio o dar un paso. Por ahora, al nivel al que estamos, que es el de disfrutar, trabajar e intentar mantenerlo todo un poco bajo control, por ahora podemos. Entonces, yo creo que a nosotros esta manera de currar, que conlleva mucho curro, como también cuando tienes una discográfica, pero a nosotros nos os da libertad, nos, quizá. Sí, nos aporta una tranquilidad que, bueno, a lo mejor en el futuro cambia. Sí. O sea, no es que nosotros vayamos con la bandera de la autoproducción no, simplemente porque es algo que ha salido natural. Nosotros hemos cogido la dinámica de trabajar así. Y no hemos sentido todavía la llamada de tener que cambiarlo o de que de repente ya se nos vaya de las manos la cosa y no podamos cumplirla. Que entonces, en ese caso, pues pensaremos ya y tomaremos las decisiones. Pero vamos, si llega. Y entonces, nosotros por ahora estamos a gusto así y también muy agradecidos del interés que han puesto todas las personas que nos han querido ofrecer ayuda y por supuesto siempre abiertos a hablar, pero vamos, con la calma y nosotros pues un poco a lo nuestro. Que se mantenga el proyecto de momento, o sea, decir que estéis como estéis y si llega algo que os ayude a mejorar, pues bienvenido sea entonces, ¿no? Claro, sí, algo tiene que ser algo que veamos claro que necesitamos y que la otra parte también necesita y que estamos todos comprometidos en de igual manera. Entonces, pero bueno, pues cuando llegue, pues se hablará. Pues mira, yo creo que vamos a ir terminando porque es que si no, no nos da tiempo a escuchar más canciones y el programa también escucharos a vosotros, pero yo creo que los oyentes sigan escuchando las canciones de Morgan. Sí que me gustaría que... Dos preguntas finales. Primero, nos gusta que nos recomendéis grupos distintos, ¿no? En Strawberry Fields nos gusta eso, hablar de grupos que están comenzando, clásicos que también de historia de grupos antiguos que no se conocen o que la gente escucha menos. ¿Hay alguna banda que nos quiera recomendar para nuestros oyentes para programas futuros? Pues supongo que ya la conocerás, pero yo te recomiendo Salto. Salto. La misma que nos ha recomendado Paco. Ah, vale, joder. ¡Qué pena! Bueno, otra, sí, esa ya la tenemos ahí para poner en Strawberry, porque a ver, Paco también nos lo ha dicho y sin duda que va a sonar en Strawberry, pero a ver, otra cosita, por complementar a Salto. Bueno, pues yo recomiendo a Fiona Apple, que a mí me marcó mucho cuando era pequeña, y ya es conocida, reconocida y tiene varios discos, pero yo sigo recomendándola porque es muy necesario escuchar, sobre todo su primer disco, que es con el que yo sigo enamorada a día de hoy, y llevo conviviendo con ese disco desde que tenía, es que no me acuerdo cuántos años tenía, pero lo recomiendo mucho porque es muy guay de escuchar, también de estar en casa tranquilo y escuchando y dejándose la mente llevar. Pues genial, porque sí, verdad que no lo hemos escuchado en Strawberry, no lo hemos radiado a un especial ni nada, así que nos lo guardamos para esta temporada de Strawberry que se inaugura con vosotros. Y, sí, y por último, simplemente quiero que nos dediques una canción. ¿Qué canción de Morgan, de cualquiera de los dos álbumes, quieres que escuchen nuestros oyentes ahora? Pues lo dedico a todos los oyentes, dedico el Home, para que todo el mundo te encuentres a gusto, tranquilo y que viva feliz. Preciosa canción, Nina. Muchísimas gracias por estar en esta inauguración de la nueva temporada de Strawberry y os deseamos toda la suerte del mundo y más todavía. Pues muchísimas gracias, un placer. Y enhorabuena. Gracias, gracias. Y enhorabuena a vosotros. Gracias. Hasta pronto, Nina. Chao. Aquí tenéis el home que os dedica Nina de Juan, cantante de Morgan. Bueno, vamos llegando a recta final de este primer Strawberry Fields. Espero que os esté gustando el sonido de Morgan, que no disculpéis los problemas técnicos de este primer programa. Pero bueno, la semana que viene tendremos una hora entera con más música de Morgan para descubrir a fondo esta música de esta gran banda de Madrid. Escuchamos ahora el tema Volver, también del álbum North. Sé que no te importa, que no pueda respirar. Y si me ahogo, sé que no me salvarás. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar. Pero corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Ya no dices nada y tengo ganas de gritar. Sin querer estoy dejándote volar. Tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres y corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a si no paras de correr, voy a dejarte y no voy a volver. Bueno, pues ahora sí que tenemos que llegar a ese momento de la despedida, Jacobo, Patri. Y no sin antes mandar un abrazo fortísimo a Julito Twitman, Julito Prado, nuestro colaborador que volverá. ¿Julito Prado? Queda raro. Julito Twitman es un hombre sí, de eso guerra. Sí, eso sí, eso ya estamos acostumbrados. Y aquí le tendremos también dentro de un par de semanas que volverá a los estudios o por teléfono, ya veremos, pero seguro que está con nosotros. Si arreglamos lo del teléfono, que seguro que para la semana que viene sí, a ver, sí. Lo hemos apañado. Pillamos el truco. Despedimos Strawberry pues con una canción que podéis encontrar además en nuestro YouTube, porque también estamos en YouTube, programa Strawberry Fields, y tenemos ahí subida la actuación de Mary You que tuvo Carolina de Juan en las festividades de la mujer que hizo el ayuntamiento, y tenéis ahí esta canción, maravillosa interpretación. This is the last time, but my friend, I never said that it was gonna be first. Lo dicho, os esperamos el lunes que viene aquí en el dial de tu radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono. Este ha sido el estreno de Strawberry Fields en esta nueva temporada. No sé cuántas van, unas cuantas. Y gracias, Jacobo, para ti por estar aquí apoyando. Nada, hombre. Nada, mi trabajo como manager. Es verdad, manager. Muy bien, yo la acompaño. Y a todos los demás, sed felices y seguid disfrutando de este temazo Mary You del álbum Air. Ellos son Morgan. Hasta el lunes que viene. Pretend. ask me, I'm saying, ooh, I want to marry you. I want to look through your eyes and give love to you for the rest of my life. Baby, the truth. Me, I'll say, ooh.